Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación. Vamos al grano. La leyenda urbana dice: el arroz que es arrojado a las parejas recién casadas puede enfermar a las aves e inclusive causarles la muerte. Resultado de la investigación. La leyenda es falsa. Orígenes. Muchas veces se ha advertido sobre el evitar arrojar arroz a los novios, ya que el grano podría ser perjudicial para los pájaros que pudieran descender a comerlo. El arroz se expande en los estómagos de las pequeñas aves y la advertencia menciona que los plumíferos podrían llegar a explotar. No se preocupe por esas aves, ellas estarán bien. Las gaviotas no explotan cuando comen Alka-Seltzer. Las palomas tampoco explotan cuando comen arroz. Lo siguiente es una respuesta a una columna escrita por Ann Landers en donde se informa a los lectores sobre el peligro potencial que supone el arroz para las aves. Dicha respuesta menciona: la Federación del Arroz Estadounidense, con sede en Houston, tiene un mensaje para la columnista Ann Landers en cuanto a su publicación referente a las aves. Recientemente, la columnista advirtió a los lectores que el arroz lanzado en las bodas no es sano para nuestros amigos con plumas. Ella lo dice así: por favor, anime a los invitados a lanzar pétalos en lugar de arroz. El arroz no es bueno para los pájaros, menciona la columnista. Mary Jo Chessman, de la Federación del Arroz Estadounidense, respondió: este mito tonto aparece periódicamente y es absolutamente infundado. Muchos de los patos y gansos emigran dependiendo de los campos llenos de arroz cada invierno para engordar y aumentar la fuerza para su viaje de vuelta hasta el norte y concluir su nidificación. Sin llegar a cocerlo, el arroz blanco no es más dañino para las aves que el arroz en el campo, mencionó Chessman. El encargado de ornitología de la Universidad de California está de acuerdo, menciona: es un mito, no hay razón para que las aves, incluyendo a pájaros pequeños, no puedan comer arroz, dijo Ned Johnson, profesor de biología en Berkeley. Él es conferencista sobre los tratados y alimentación de las aves. Aquí termina la respuesta a la columna. Muchas iglesias y salones de eventos tienen normas que prohíben el lanzamiento de confeti o arroz. Estas son reglas de trabajo para mantener la propiedad limpia y de esta manera la pareja siguiente no tenga su enlace en medio de los restos de la pareja anterior. El confeti es muy difícil de limpiar. Ni siquiera el aspirar un césped le devolverá su condición pulcra. El arroz representa solamente un peligro. No a las aves, pero sí a la gente. El arroz disperso en una superficie dura, como la entrada de una iglesia o una pista de baile, pone en riesgo a cualquiera que camine a través de esa superficie de tener una caída desagradable. Es mucho mejor el hecho de prohibir lanzar arroz durante una boda que terminar con invitados heridos. No lo haga por las aves, hágalo por los suegros. Esta leyenda ha aparecido en diversas series televisivas, como las siguientes. En el episodio del 14 de mayo de 2000, en la serie Los Simpson, Bart es advertido de no tirar arroz en la boda de Otto para que no cause explosión en las aves. Asimismo, en el episodio del 16 de julio de 2001, en la serie Passions, el personaje Carity le dijo a Tabitha que no lance arroz durante las bodas, declarando a esta leyenda como un hecho real. Y en un episodio de la serie de televisión Civil, el personaje Holly, la prometida, dijo que el arroz no sería lanzado en su boda, ya que hace a las palomas explotar. Fuentes: periódico The Houston Chronicle. Artículo: columnista menciona que el mito del arroz es para los pájaros. 5 de octubre de 1996. Sección Negocios, página 1. Libro: El gran libro de las leyendas urbanas. Editorial Paradox Press, de Nueva York, 1994, página 109. blogspot.com. Título de la investigación: Por placer. La leyenda urbana dice: el chimpancé pigmeo y los delfines son los únicos animales, además de los seres humanos, que practican el sexo por placer. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. La leyenda en cuestión es válida para una definición muy específica de sexo por placer, que en este caso es la cópula entre el macho y la hembra de una especie, donde dicha actividad es completamente separada de los efectos reproductivos. Es decir, en solo un par de especies de animales distintas a los seres humanos, hembra y macho tienen relaciones sexuales entre sí, incluso cuando no hay posibilidades de haber descendencia como consecuencia de ello. Nótese que esta definición excluye específicamente la actividad homosexual y la autocomplacencia, ya que ninguna de estas categorías implica contraparte masculina o femenina. Las hembras de muchas especies de animales emiten señales detectables cuando están fértiles, por ejemplo, un cambio en la apariencia, un color característico, la producción de sonidos en particular o comportamientos específicos de señalización. Hacen esto porque existen una serie de factores para concluir en que el copular es una propuesta costosa y arriesgada. Tome en cuenta los siguientes puntos. 1. Los machos se ven en la necesidad de gastar energía considerable para producir esperma, buscar parejas potenciales, atraer a las hembras, derrotar a los rivales y completar el proceso de apareamiento. 2. Este proceso quita tiempo destinado a otras actividades vitales, como la caza, para la alimentación o el cuidado de crías anteriores. 3. Las parejas en apareamiento son, de hecho, vulnerables a ataques de depredadores o enemigos. 4. La competencia por las hembras resulta a menudo en lesiones o la muerte del macho y en ocasiones también de la hembra. Por razones como estas, muchos animales no pueden permitirse perder esfuerzos, por llamarlo de alguna manera, en el apareamiento, cuando no hay posibilidad de que sus genes se transmitan a otra generación a través de la producción de crías. La reproducción puede ser imposible cuando la hembra aún no tiene madurez sexual, no está ovulando, está preñada, está al cuidado de crías anteriores o ha concluido la edad reproductiva. Por lo tanto, las hembras de la mayoría de las especies producen signos detectables por los machos que indican su ovulación y si la fertilización es posible. La hembra y el macho pueden evitar riesgos asociados con el proceso de apareamiento cuando el esfuerzo resulte inútil. Si los machos intentaran por todos los medios, de igual manera, serían rechazados por las hembras. Las hembras humanas, sin embargo, son uno de los pocos miembros del mundo animal a someterse en lo que se conoce como la ovulación oculta. Esto significa que el macho no tiene un método fiable para discernir el momento en que una mujer en particular es fértil. Además, fuera del uso de la tecnología moderna, las propias mujeres no podrían decir con precisión cuándo están ovulando. Se desconocen exactamente las razones del por qué las hembras humanas desarrollan de manera oculta el proceso de ovulación, pero la sabiduría popular dice que eso ayuda para que el compañero se mantenga al lado de la mujer y le ayude a la crianza de los hijos. Lo relativo a las conductas sexuales humanas y los puntos de vista particulares de algunos autores han sido suprimidos en esta investigación, aunque todos concluyen en que el humano tiene relaciones sexuales por placer. Se sabe que un par de especies se comportan de manera similar a la mencionada definición de sexo por placer. Las hembras bonobos, también conocidas como chimpancés pigmeas, por ejemplo, son receptivas al apareamiento, aunque sepan que no habrá descendencia como resultado. Algo similar ocurre con los delfines. Por supuesto, se tienen que hacer muchas distinciones, aparentemente superficiales, para llegar a nuestra conclusión. Aparte de los humanos, los animales no tienen conciencia de que sus actividades sexuales están relacionadas con la reproducción. Se involucran en la cópula porque son biológicamente obligados a hacerlo. Y si el cumplimiento de sus impulsos produce una sensación física que apropiadamente se podría llamar placer, eso no afecta la posibilidad o imposibilidad de producir descendencia. observe que también se están excluyendo los casos donde los animales se aparean a pesar de que la reproducción sea imposible, ya que lo hacen con otros fines, de los cuales los propios animales no están conscientes, por así decirlo. Tome usted en cuenta el siguiente ejemplo. Las hembras de algunas especies de aves invitarán al macho a aparearse, inclusive después de haber puesto sus huevos. Se le atribuye un fin a este comportamiento. Se trata de un truco biológico para engañar a los machos y este atienda a las crías ajenas a su descendencia. También se han empleado términos subjetivos tales como voluntariamente o regularmente al afirmar que los bonobos o chimpancés pigmeos y los delfines son los únicos animales que voluntariamente realizan el apareamiento, inclusive cuando no haya posibilidades de existir descendencia como resultado. Añada que, si el hacer eso es debido a otros propósitos, la ciencia aún deberá resolverlo. Tal vez el concepto más importante que debemos aprender es que, aunque los seres humanos tienden naturalmente a pensar que su comportamiento es normal y consideran que los hábitos de otros animales son una desviación a la norma, en muchos aspectos, sobre todo en el sexual, el humano está excluido de ese parámetro. Fuentes: libro La evolución de la sexualidad humana, por Parrot Diamond, editorial Basic Books de Nueva York, 1997. blogspot.com. Título de la investigación: Visión persistente. La leyenda urbana dice: los animadores de la empresa Disney crearon un fotograma de una mujer desnuda en unas caricaturas para saber si el señor Walt Disney podría ser capaz de percibirlo. Resultado de la investigación. El resultado está sin determinar. Orígenes. Lo siguiente fue recopilado de internet en 1996. Walt Disney tenía un ojo maravilloso para la animación. Sus artistas querían poner a prueba su talento mediante la compilación de una secuencia inicial de una animación. Los artistas insertaron un fotograma de una mujer desnuda. Tomando en cuenta que son 24 fotogramas por segundo, el señor Disney debió tener un gran ojo para detectar a la mujer. Los trabajadores por fin corrieron la película delante del señor Disney y esperaron hasta que apareciera la escena. El señor Disney no dijo nada. Cuando la película terminó, Walt volteó hacia ellos y les dijo: ¿de quién fue la idea de poner a la mujer desnuda? Uno de los cómplices contestó: lo hicimos para ver si usted se daría cuenta. Lo hice, dijo el señor Disney, y todos están despedidos. Aquí termina la publicación. siempre es interesante cuando, al intentar verificar una historia que se ha escuchado, el encontrarse con otra versión de la misma historia con un final totalmente diferente. Ese es el caso aquí. Charles Snow, un guionista y productor director de los estudios Disney de los años 1950 a 1960, publica lo siguiente en un libro editado en 1980 en relación a sus experiencias de trabajo con Walt Disney. Desde que Walt Disney decidió examinar personalmente y de manera minuciosa cada película que se producía en su estudio, él obtuvo la habilidad para detectar hasta el más mínimo error. Un día, unos cuantos de nosotros, que pertenecíamos al personal del estudio, discutimos sobre la velocidad del ojo de Walt. Era realmente rápido. Un director que había visto errores de Walt que nadie más podría apreciar, sostuvo que Walt podría captar un error en un solo fotograma de la película, como la que se había proyectado a toda velocidad en la sala. Dado a que un solo fotograma de la película es de aproximadamente una pulgada de ancho y corre a la velocidad de 24 fotogramas por segundo, esto significa que estuvo en la pantalla un 24avo de segundo. La mayoría de nosotros pensábamos, incluyendo a Walt Disney, nadie podría detectar un error a esa velocidad. Finalmente, se decidió de que la mejor manera de saber si Walt podría realizar esta increíble hazaña era poniéndolo a prueba. Así, tuvimos a un editor de cine que cortó un pequeño fotograma de la tira de la película y añadió uno que contenía la fotografía de una mujer completamente desnuda. Cuando la hora del experimento llegó, todos nos sentamos nerviosamente a observar a Walt. Él se quedó observando de manera fija la pantalla mientras la película se proyectaba sin mencionar una sola palabra. De pronto Walt gritó ¡alto! Y el proyector de cine se detuvo. Walt levantó la mano y dijo ¡regresen la película unos cuantos segundos! Luego dijo ¡ahí! Y efectivamente, en la pantalla apareció el fotograma de la mujer desnuda que nunca habíamos visto. Walt se miraba sorprendido. Me preguntó qué diablos hacía la fotografía de una mujer desnuda en medio de los dibujos animados de Mickey Mouse. Puesto que nadie podía pensar en una respuesta más creativa, tuvimos que decirle a Walt la verdad de que queríamos ver si él realmente podría detectar un error en un simple fotograma mientras corría la película. Walt parecía complacido, había podido captar un error y él estaba orgulloso de su ojo. Así que, en lugar de despedir a todos, Walt se rió del incidente, comentando: si esa mujer estuviera vestida, no hubiera prestado ninguna atención. Hasta aquí lo que menciona Charles Snow, ex empleado de Disney. También se han encontrado otras versiones de esta anécdota. Durante la celebración del cumpleaños de Walt, organizada por sus empleados, supuestamente incluía la proyección de una película realizada por algunos animadores, en donde se mostraba a varios personajes de Disney en actividades íntimas. Walt supuestamente se rió con todos los demás. Después, de manera calmada, preguntó quiénes habían realizado la película, despidiendo en ese momento a los responsables. Esta parece ser otra de esas anécdotas que muchos de los antiguos empleados de Disney han escuchado, revelándose como una historia verdadera por otros empleados de Disney. Sin embargo, nadie parece haber estado en ese lugar cuando sucedió, o nadie sabe quién fue. Cabe aclarar que el relato del ex trabajador de Disney, mencionado hace unos momentos, fue obtenido de un libro de su autoría y contribuye escasamente para establecer su veracidad. Esto porque durante todo el libro presenta relatos en primera persona de incidentes que, claramente, él no fue testigo y solamente lo ha escuchado de otros empleados. Esta sigue siendo una de las muchas historias que no pueden, por ahora, ser probadas ni ser definitivamente descartadas. Esta anécdota parece ser similar a la clase de historia que uno podría contar, tipo, si no es verdad, podría serlo, porque es una leyenda que resume también varios estereotipos vinculados en gran manera a la vida de Walt Disney. Por ejemplo, los siguientes. 1. Walt, el técnico profesional superior. Tanto talento que podría detectar en las películas cosas que nadie más podría ver. Aunque los espectadores a veces pueden detectar un solo fotograma discontinuo con el resto de la película que esté viendo, es muy poco probable que Walt Disney o cualquier otra persona pudiera decir exactamente lo que había en ese fotograma, sobre todo sin ser alertados de que serían vigilados. 2. Walt el puritano. Intolerante, inclusive a una simple imagen de la desnudez femenina presentada en un contexto humorístico. Es interesante señalar que existen otras leyendas expresando exactamente lo contrario, de que Walt tenía una extensa colección de pornografía. Otra interpretación posible es que en este aspecto de la anécdota no tiene nada que ver con ser puritano, sino que refleja la insistencia de Disney en tener el control absoluto de su producto y su resentimiento hacia alguien que se atreviera a interferir con él, un rasgo muy común de muchos empresarios. Sin embargo, si esta fuera realmente la idea de la historia, ¿por qué la insistencia de que los animadores hicieran el experimento con el fotograma de una mujer desnuda? Cualquier otra imagen, una foto de un pollo o un plátano, por ejemplo, pudieron haber servido igual de bien. Evidentemente, los realizadores del experimento insistieron en una de las cosas más susceptibles de ofender a Walt y les costó el empleo. Algo similar ocurre con otras leyendas relacionadas a Disney, como la impecable imagen de Walt y sus películas sobreponiendo algo moralmente escandaloso. 3. Walt el tirano, quien desestima imperiosamente cualquier acto de un empleado sintiéndose ofendido. Incluso en la versión donde Walt termina riéndose frente a la broma, el narrador observa que solo fue porque Disney se sintió orgulloso de haber descubierto el fotograma y respondió con un comentario humorístico en lugar de despedirlos a todos. ¿Qué tan ciertos son estos estereotipos? Aunque Walt Disney, sin duda, fue un pionero en algunos avances tecnológicos dentro de sus películas y parques temáticos, logró su gran éxito en el campo del entretenimiento, no por poseer poderes sobrenaturales, sino porque sabía muy bien lo que el público quería. Era un excelente narrador de historias y estuvo constantemente dispuesto a correr riesgos para conseguir su visión. Él fue, como casi todo el mundo, un producto de su tiempo y lugar, y sus actividades se formaron en consecuencia de que supuestamente se sintió ofendido por las bromas sexuales de sus empleados durante un cumpleaños llevado a cabo en un fin de semana para celebrar el término de Blancanieves, donde él empacó sus cosas y se retiró temprano, pero también se informa de que no hubo reparos en discutir las funciones del cuerpo delante de sus empleados. De esta forma, quienes trabajaban para él decían que solía ser petulante, furioso y exigente. A veces se podía observar que también podría ser amable, generoso y paciente. En resumen, Walt Disney era casi un ser humano común, a pesar de que lo que cuenten las leyendas sea verdadero o falso. Estas fueron generadas por su fama y éxito.